sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. La campaña del no fue un fraude electoral. Apenas unos días después del plebiscito se ha descubierto por confesión misma del gerente de la campaña del no, el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, que poderosos empresarios financiaron la campaña, entre ellos el propietario del canal RCN, y que dicha financiación sirvió para construir una estrategia que buscaba engañar a los sufragantes con temas que no tenían que ver con los acuerdos de La Habana y que buscaban indignar a los electores y hacerles votar a favor del no. Todos vimos cómo por redes y en iglesias de políticos que se han disfrazado de pastores, se le decía a los electores que los pensionados iban a perder su pensión, que los taxistas iban a tener que dejar sus taxis que pasarían a manos de los guerrilleros, que las familias se iban a desintegrar y que sus hijos se volverían homosexuales porque las FARC ejercerían una mal llamada dictadura de género, que los pobres iban a perder sus subsidios porque estos pasarían a financiar jugosos salarios de los guerrilleros, que Colombia pasaría a tener un régimen como el de Venezuela, que Santos es un comunista camuflado amigo de Castro, que Dios está con el no, etcétera, etcétera, etcétera. 9 de la mañana, 36 minutos. Seguimos haciendo Sobre la Hora aquí en Radio Splendid AM990. Escuchábamos ahí un pequeño disparador con algunos testimonios de alguna campaña del miedo, sí, como conocimos acá, que no resultó ser tal cosa, sino que la de acá se terminó convirtiendo en realidad, pero algunas de las cosas que se decían para fogonear, uno la semana pasada, lo decíamos al principio cuando hablábamos con Federico, uno el domingo se quedó bastante estupefacto, ¿no?, al ver esto de que triunfaba el no al acuerdo, de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, algo que uno suponía, si bueno, incluso hasta uno podía pensar, ¿por qué se plebiscita algo así? Que es, uno supone que la paz debería unir a todos los colombianos, ¿no? Que sobre todo con el costo que viene teniendo este enfrentamiento de más de 50 años. Entonces, bueno, nada, saludamos a nuestra columnista de política internacional, Isabel Rauber, que le vamos a pedir de alguna manera que nos ayude a entender qué fue lo que sucedió el domingo pasado. Hola, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo ahí me lancé, arranqué a hablar. Bien, muy bien. Bien de ánimo y bien puesto para lo que hay que analizar. Es como decís vos. Es una situación conflictiva, es una situación que sorprendió. La semana pasada, Isabel, recordemos que estábamos en... Entrevistamos a Luis Sandoval. Quedaba por hecho, que era poco menos que un trámite, se suponía que debía ser, que uno también supone que un acuerdo de paz debería ser un mero trámite, ¿no? De votar eso a favor del sí, y sin embargo, bueno, nos encontramos con la noticia del domingo. Sí, así parecía, pero yo quiero recordar que él dijo, sabiendo lo engañosa que son las encuestas, puso como una cuestión, sin embargo, creo que comulgaba como la inmensa mayoría, inclusive de los sectores del no, con que era inevitable el triunfo del sí. Y esta palabra inevitable es la que uno casi que la debe quitar del vocabulario político. Inevitable, irreversible, ya es así, está jugado, porque la historia política contemporánea, actual, va demostrando en cada paso que lo que parece que no puede ser es, que lo que uno da por hecho no es, que lo que todo el mundo que dice que sí en las encuestas después vota que no. Bueno, ¿cómo es? Las encuestas se equivocan porque digamos que últimamente en procesos políticos importantes las encuestas como que no vienen acertando. En general, los estudios de encuestas de opinión de electorales tienen un margen de error del 3%, vamos a decir máximo del 5, pero en general alrededor del 3 se elige con la muestra. Es decir, 20 puntos de diferencia no puede ser, porque no se trabaja con ese margen de error. Entonces, yo no descarto, no lo puedo saber, ¿verdad?, porque yo no estoy ahí haciendo una investigación exhaustiva sobre las empresas encuestadoras, pero tampoco se puede descartar que haya una cierta manipulación orientada a la desinformación. ¿Cuál sería la desinformación? Esto que veíamos y que vos subrayabas ahora al entrar, ¿verdad?, que se daba por hecho que ganaba el sí. Este dar por hecho es una tendencia muy afianzada a través de las encuestas, precisamente. Porque si te dan el 18, el 20, el 22 y sostenidamente, bueno, te llegan a convencer de que ya ganaste. Y sin embargo, todavía el plebiscito se tenía que dar, pero no es el plebiscito el hecho, no es el hecho de ir a votar, ¿eh? Aunque el hecho de ir a votar estuvo plasmado, es el hecho de el sentido del plebiscito. Entonces yo quiero llegar a primero hablar sobre esto. Un plebiscito que no tiene carácter vinculante, ¿eh? ¿Para qué se hace un plebiscito que no tiene carácter vinculante? En sentido general, uno podría decir que, como aparecía, si gana el sí, y que está dentro de las probabilidades, ¿verdad?, que es un respaldo social para las políticas llevadas adelante por el presidente Santos, y no quedar como lo que dice la propaganda, el presidente que gobernó para la FARC, o izquierdistas, o el presidente comunista, digamos, que no tiene nada que ver con la realidad de Santos, pero era como darse un baño de pueblo, digamos, para refrendar lo hecho. Sin embargo, no necesita. Yo esto lo quiero subrayar porque, o sea, los acuerdos firmados no dependen del plebiscito. Dime. O sea, ¿esto se puede llevar adelante lo mismo? Por supuesto, el plebiscito no es vinculante, para nada. Entonces no tiene ninguna obligatoriedad jurídica el gobierno de cambiar los acuerdos de paz. Pero golpea políticamente, Isabel. Buenos días, Federico te saluda. ¿Qué tal, Federico? No, por supuesto, golpea, pero por eso lo hacen. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué condicionar un acuerdo que se ha trabajado durante años e internacional a un plebiscito no vinculante? Porque el que gobierna sabe que no es vinculante. Y sin embargo, yo quiero recordar que Santos dijo, si gana el no, al otro día se disuelve todo. Es como una tomadura de pelo a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Porque si no es vinculante, como... Eso dijo antes del plebiscito, Santos. Ya no es lo que dice después. ¿Eh? Uh-huh. Antes del plebiscito dijo eso. Ya después, enseguida decretó un alto al fuego hasta el 31 de octubre. Ya comenzó a hablar de... Pero yo, antes de entrar en las consecuencias, quiero analizar un poco qué pasó. Porque lo que resulta más duro es, bueno, ¿cómo es posible que no haya ganado el sí? ¿Acaso el pueblo colombiano no quiere la paz? Porque es lo que golpea, ¿no? Y entonces hay que ver algunas cosas. Por un lado, la campaña sucia, lo que es el recuento de Petro, que realmente es un testimonio directo. Esto de que se van a quedar sin taxista porque le van a dar todos los taxis a los guerrilleros desmovilizados, se van a quedar sin jubilaciones y pensiones porque todo ese dinero va a ir a la guerrilla, se van a quedar sin alimento porque se va a poner un régimen como el de Venezuela y viene una política de escasez, y llegaron a decir también, bueno, que el jefe de la guerrilla, Timoshenko, iba a ser el próximo presidente de Colombia, con lo cual se venía el régimen ya no tanto Castro comunista, sino chavista, ¿no? El cuco que tienen al lado. Se dijeron muchas cosas, que siempre golpea a una cierta capa de la población que vive en condiciones muy precarias, no todo el mundo, pero algunos sectores, y que son movilizados por el miedo. No siempre es el miedo a la muerte física, sino a la muerte cotidiana por no poder resolver los problemas de la sobrevivencia, ¿no? Isabel, se puede desestimar. Una consulta, ¿se militó mucho más el no que el sí? No, esto no tiene que ver. El tema es el contenido. Y aquí yo creo que viene una lección que después la quiero decir. El tema es el contenido. Uno es como, bueno, blanca y radiante va la novia, y el otro es una guerra sucia, porque todas estas mentiras sostenidas por todos los medios, digo, no se puede seguir subestimando y pensar de que no hace mella. Este es un elemento que viene a responder en parte tu pregunta, Federico, porque no se puede pensar de que la conciencia es solamente el espacio consciente que es un reflejo de la realidad, porque no es un reflejo de la realidad, está mediado por las lecturas que los sujetos hacen de la realidad, y esa lectura está medida por todas las herramientas culturales, ideológicas que los sujetos tienen para hacer esa lectura de la realidad. Entonces, seguir creyendo de que hay una cosa directa entre la realidad y lo que piensan los sujetos, bueno, es un infantilismo que tiene estos costos. Es un porcentaje. Por otro lado, que hay 5 millones de desplazados por la guerra, a los cuales no se le permitió votar, no se pusieron mesas para que votaran, porque si están desmovilizados no van a ir a votar a su territorio, ¿no? Creo que se cae de Maduro, porque están desmovilizados hace años. Bueno, esto, o sea, no se habilitaron mesas para que participen todos los sectores. Estoy hablando de 5 millones de colombianos y colombianas. No se habilitaron mesas para condiciones especiales en las zonas que estaban bajo el efecto del huracán. Es una población que tampoco pudo salir a votar. Es decir, hay unos cuantos elementos que explican que por qué no hubo ese sí tan aplastante que se pensaba. Vamos a recordar que es prácticamente un empate, ¿verdad? Es muy poca la diferencia. No llega a 100.000 votos, digamos. Es poco, pero las especulaciones previas era que él sí ganaba de manera cómoda, y eso lo llamativo. Y ganaría de manera cómoda. Te estoy explicando lo que no se hizo, pues claro, en el plebiscito. Si una sociedad marcada por la guerra, con más de 50 años, tiene 5 millones y algo de desplazados, es decir, una ciudadanía que es parte del conflicto y no está posibilitada para votar en el plebiscito, de entrada ya hay un amaño jurídico para sacar 5 millones de votantes. Que yo no digo que sean por el sí, pero vamos a calcular que un porcentaje sí hubiera votado. Sí, que por mínimo que fuera, porque fue la diferencia fue mínima también. Es mínima, es lo que estoy diciendo, una diferencia mínima. Entonces se tomaron medidas para minimizar el sí y para potenciar el no. La campaña mediática, que no se puede subestimar porque tienen absoluto predominio en los medios, claro. Entonces uno no puede decir, no, con tres radio alternativa. Mira, con tres radio alternativa llegás al 1% que ya está convencido y que no necesita escuchar el programa. En eso hay que estar claro. Entonces, sí. No subestimar el tema mediático. Esto, Isabel, el triunfo del sí por un margen estrecho, eso es necesariamente, el triunfo al no, es necesariamente un sí, es trasladable en votos en una futura elección a Uribe. No, para nada. Bien. Para nada, porque aquí. Porque es quien se presentó como el gran ganador de la jornada, bueno, ¿no? Claro, él se presenta porque él fue el que impugnó todo el proceso. Esto, digamos, lo que ocurre ahora en Colombia es una vergüenza. Así como la semana pasada yo decía, no, qué bien hacer esto, y lo sigo diciendo, está muy bien llevar adelante el plebiscito, pero también el gobierno debió haber garantizado que la ciudadanía pueda plebiscitar. Si ya de entrada está dejando 5 millones afuera, las garantías comienzan a estar en duda. Por eso yo quiero recordar, a pesar del optimismo de nuestro entrevistado, que es el presidente del Consejo Nacional por la Paz, Luis Ignacio Sandoval, que entrevistamos el sábado pasado y que pueden escuchar esa grabación, cuando él dice que no, de todos modos no se fiaba de las encuestas, y que de todos modos se iba a Ciudad Bolívar, que es una de, como digamos, del Gran Bogotá, una población popular muy numerosa, se iba a hacer la campaña porque le daban así, pero que no estaba seguro. Por supuesto, militando durante años, y como él mismo lo decía, después de 2 y 3 intentos, es decir, décadas, de apostar a haber llegado a ese momento, bueno, es evidente, normal, que está imbuido por un optimismo de decir, bueno, ahora lo vamos a coronar. Y ahí viene una cuota de cierta ingenuidad de no tomar los recaudos para que esto que después sale a la luz se hubiera evitado previamente, ¿no? Eso claro. Por un lado. Sí. Y lo segundo es llegar a reconocer, como se ve ahora, las raíces del uribismo. Las raíces del uribismo que está muy implicado en la guerra, uh-huh. Implicado en las guerras anteriores, en el periodo anterior, en el inicio, vamos a recordar que es el de las autodefensas, ¿verdad? En la zona de Antioquia, en Medellín, y está muy implicado en todo el paramilitarismo. Entonces, ¿en qué está implicado? En las consecuencias que trae este tratado de paz. Y es lo que de última, Uribe, que no está pensando tanto en la presidencia, aunque aquí nadie descarta nada, pero está pensando sobre todo en recortar los alcances del acuerdo de paz. Y esto es lo que es insólito, porque es un acuerdo firmado con veedores internacionales, con todo un proceso de años de acuerdo entre las partes, que ahora, por un plebiscito no vinculante, se quiere modificar. Uh-huh. Y para esta modificación están de acuerdo los dos sectores de la derecha nacional, el uribismo y Santos. Y esto es lo que sale a la luz. En ese escenario que estás contando, Isabel, que ya lo remarcaste 2 o 3 veces, que el referéndum no es vinculante, o sea que no tiene decisión más allá de lo que es la consulta en sí misma. En ese contexto, las negociaciones que se van a venir a partir de ahora en adelante, ¿la nominación al Premio Nobel de la Paz a Santos no embarra un poco la cancha? Bueno, espera. Ahí voy, Federico, pero... Sí. Vamos al paso todavía. Yo subrayo que el plebiscito no es vinculante porque toda la campaña lo transformó casi en vinculante mediáticamente. Uh-huh. Y yo voy a poner dos hipótesis. Bueno, una es la realidad y la otra es una hipótesis. Al no ser vinculante, si hubiera ganado el sí, ¿qué hubiera dicho el establishment? Está bien, pero no es vinculante. Es decir, que ahora vamos a normar, independientemente del plebiscito, cómo se va a implementar. Claro. Al ganar el no, no es vinculante, pero se hace como que fuera vinculante. Porque uno de los sectores, el uribismo, ahora se quiere apoyar en esto para reformar los acuerdos sobre los cuales jurídicamente no tiene ningún derecho. Está bien. Bueno, por eso yo subrayo que no es vinculante, porque el poder le da jerarquía a una opción o a la otra, depende si le conviene o no. Cuando no le conviene, no es vinculante. Cuando le conviene, no puede decir que es vinculante, pero se siente como, bueno, tocado democráticamente por el resultado del plebiscito, para invalidar jurídicamente lo que sí es vinculante, que es la firma de los acuerdos de paz. Claro, claro. Y, sí, eso es lo grave y lo que a donde yo quería llegar. Porque de última, estamos hablando de Colombia, y no se puede ignorar que en el año 58, y esto tiene mucho que ver con el origen de esa insurgencia, se hizo el pacto entre liberales y conservadores que impidió por ese pacto jurídico, ¿verdad?, la posibilidad de que se participe en política otra fuerza que no sean liberales y conservadores. Uh-huh. Impugnó todo. Y este coso como que reactualiza ese pacto de concertación entre los dos sectores de la derecha nacional, los liberales y los conservadores. Esta es, digamos, la raíz, la fuerza y la gravedad de esta situación, que lejos de abrir las puertas que abrió esa firma del Consejo de Paz, esto ahora retrotrae ese acuerdo de paz a un nuevo pacto, a una actualización del pacto entre liberales y conservadores. Quedaba pendiente la cuestión del Nobel. Viene muy tensa la cuestión por las elecciones, por todo lo que tú marcabas y Manuel también, lo que se marcó al inicio. Las elecciones, quién será el candidato. ¿Será Uribe? Puede ser que sea, pero no necesariamente. Aquí lo que le interesa es qué política se lleva adelante más de quién sea la persona, ¿verdad? Lo cierto es que ahora hay un reencuentro de esta derecha entre Santos y Uribe. Nuevamente, liberales y conservadores unidos para llevar adelante el establishment. Y el otro elemento que no se puede subestimar es garantizar a los sectores del uribismo, del paramilitarismo e inclusive del propio sector de Santos cuando fue ministro de Defensa de Uribe, la impunidad. Que eso no lo, al contrario, en la reparación de las víctimas que está en el acuerdo no garantiza la impunidad a los sectores del paramilitarismo y bueno, y la cúpula militar. Esto es lo que se busca también con a través de este no que se ganó, ¿eh? Serían los dos elementos importantes a tener en cuenta, además de, bueno, lo de la tierra, que no es... Isabel, una consulta antes que terminemos, porque se viene el informativo. Quedaba pendiente la pregunta que te sí, hacíamos Nobel, con respecto al Nobel. No te digo porque nos quedan dos o tres minutos y tenemos que ya ir al informativo. Lo del Nobel, bueno, el Nobel, ¿quién lo entrega? Noruega, ¿no? Que es una parte de las partes que participó en toda la construcción del acuerdo de paz. O sea que por supuesto que van a tener que legitimar a uno de sus candidatos, porque quiero recordar que Ingrid Betancourt dijo que como el acuerdo fue entre dos partes fundamentalmente, porque bueno, está todo el sector del pueblo que participó, pero esto como no firman los acuerdos, se lleva a dos partes. Ingrid Betancourt dijo, debería ser Santos y entonces también la FARC. Y lo dice alguien que fue secuestrada por la FARC, ¿no? Con lo cual va a desnudar... Claro. Que hay una intención política de un enjuague también de esta figura, que no le dan el Nobel por haber logrado la paz, sino por los esfuerzos en la paz, porque es un Nobel que llega ya después del plebiscito. Eso es lo que quería decir. Y bueno, hay que seguir paso a paso y lo vamos a seguir al proceso. No digo la semana que viene, hay que ver cómo camina y le vamos a ir dando seguimiento. Buenísimo, Isabel. Entonces, bueno, nada, seguramente será un tema que nos dejará mucha tela para cortar en los tiempos que se vienen. Te agradecemos. Para aprender también, ¿eh? ¿Cómo? Para aprender, como siempre, aprendiendo de los nuevos pasos que se dan para transformar a la democracia en una democracia para las élites. Por supuesto, Isabel. Te agradecemos mucho entonces, como todos los sábados, y volvemos a hablar. Esperamos que esta vez ya sea aquí en estudio, en piso. Siempre que puedo voy para allá. Ahí va, listo. Un abrazo grande. Gracias, Isabel. Era Isabel Rauber, entonces, columnista de Política Internacional de Sobre la Hora, hablándonos de lo que fue la noticia de la región, la noticia internacional de la semana, más allá del huracán Matthew, que fue este plebiscito no vinculante, esto lo remarcaba muy bien Isabel, el plebiscito no vinculante por el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Recordamos que ganó el no por un margen muy, muy estrecho, pero se impuso finalmente. Y bueno, esto era la opinión entonces de Isabel Rauber.